Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Que nos cuentes un poco qué fue lo que sucedió en el Centro Cultural. Y el sábado por la mañana y fuimos a reunirnos ahí porque es un local que usamos cotidianamente y cuando llegamos nos encontramos que con un aerosol habían rayado, tapado todo nuestro cartel y habían puesto en la puerta también del local una inscripción en grande que decía "Vota en blanco". Desde ya nos pareció que era una agresión contra un local que se viene organizando justamente contra el ajuste y todo lo que venimos pasando, ¿no? Que donde se juntan trabajadores, estudiantes, mujeres, y todo, y que este tipo de agresiones no las podíamos dejar pasar, ¿viste? Nosotros somos conscientes y que nosotros llamamos a votar en blanco y fue una decisión política que hoy por hoy opinamos que fue correcta, porque incluso todos los que nos machacan o critican de que votar en blanco no era la opción para los trabajadores, la realidad es que, por ejemplo, su candidato, que era Scioli, ni siquiera se presentó para votar en contra de la reforma previsional, ¿no? Entonces, opinamos que pueden ir por ahí, pero la realidad es que no sabemos bien desde qué sectores o quiénes nos puedan querer inculpar, incluso como si fuera algo malo, llamar a votar en blanco cuando la realidad nos demuestra otra cosa todos los días, ¿no? Ustedes mencionaban en el allí en el comunicado de prensa que no es la primera vez que sufren hechos de violencia. Así es, por lo menos no hacia nuestra organización acá en José C. Paz. Nosotros somos parte de los estudiantes de la UMPAS. Ahí en la universidad varias veces nos han arrancado banderas, incluso que hemos hecho con compañeros estudiantes de ahí por ni una menos, nos han robado libros, nos han, nada, toda una secuencia de ataques hacia, ya te digo, una organización que empieza a plantar otras banderas también acá en José C. Paz. Muy bien, y un poco, ¿cuáles fueron las hay acciones? ¿Hizo la denuncia? Nosotros, bueno, en primer momento sacamos el comunicado de prensa porque nos parecía que no podíamos no hacer nada. Y por el momento, acciones no vamos a tomar. Dejar en claro al que fue o a todos los sectores que opinan que pueden escrachar a una organización con estas características que no va a quedar. Que no nos van a frenar, que no nos amedrenta, que nosotros de todos modos seguimos apostando a la clase trabajadora como el factor que va a impulsar un cambio real en esta sociedad, ¿no? Y Alicia, permítime sacarte un poquitito de esta situación y como docente también estamos frente a diferentes medidas que está tomando el gobierno provincial y nacional desde su TEBA. ¿Cuáles son las principales acciones que están llevando adelante o que van a llevar? No, hay una movilización en La Plata que es por la cuestión de paritarias, pero la realidad es que la educación pública, más allá de las paritarias que ya nos tienen más de medio año con esta discusión, es un gran ataque porque nos vienen atacando por distintos flancos, desde los equipos de orientación escolar que los quieren pasar a distintar, las escuelas técnicas que van a sacar un montón de materias. Son todos ataques, bueno, los de los profesores de educación física también que les quieren cambiar su situación laboral. Son todos ataques que van a precarizar el trabajo docente, van en función de menor calidad para los que van a estudiar, van en función de ajustar a través de la escuela pública, ¿no?, a todos los trabajadores. En ese marco, ahora la semana que viene va a haber, por ejemplo, una movilización impulsada desde las escuelas técnicas acá distrital. Nosotros venimos exigiéndole desde la agrupación Marrón a asambleas, a la burocracia, a los que dirigen el sindicato acá, porque nos parece que ese es el método donde vamos a poder decidir realmente todos los docentes qué es y cómo queremos pelear. Va a haber una radio abierta también ahora el 25, el viernes, en La Plaza, acá en José de Paz. Se están pensando varias actividades, incluso se vienen haciendo varias marchas. Nosotros lo que opinamos es que estas marchas que por ahí se están dando por sector tienen que empezar unificándonos y en esto es clave la dirección sindical que tiene que empezar a unirnos, a convocar asambleas donde todos vamos a ir, incluso con la comunidad. gremios. O sea, el ataque este viene bastante fuerte, hay que responder con la misma fortaleza, ¿no? Un Que poco, la tenemos, sí. Que la tenemos, porque a nivel nacional somos más de 1 millón de docentes. Entonces, y que aliados a la comunidad educativa, porque no somos solo los docentes los perjudicados, son los estudiantes, son las familias, que aliados podemos demostrar que se puede frenar este tipo de ajustes. Mencionabas al sindicato. ¿Cuál es hoy en día o cómo influye la inacción? ¿No? Mencionabas de estas luchas divididas y un poco que llamen a esta unión, ¿no? Claro, el problema es que el sindicato hace un ataque a un, por un lado, no a los CD, entonces llaman a una marcha por el CD. Ahora viene lo de las técnicas, ahí se convocan a las técnicas. Lo de los bachilleratos de adultos que empezaron a cerrar porque ya no están los primeros años, ellos aparecen en estos escenarios, aparecen en estas asambleas, impulsan, pero por separado, y que llega un punto donde pareciera que son distintas luchas. Cuando es una misma lucha, es con la educación pública, es un gran ataque, que lo hacen parcializado para que nosotros también respondamos de manera parcializada. Lo que tenemos que hacer es responder de conjunto. Vienen haciendo paros aislados, marchas aisladas, reuniones de delegados cada tanto, donde no hay un debate real. Entonces lo que necesitamos más bien es una gran asamblea o plenarios de delegados provinciales donde se expresen las voces de los docentes y de toda la comunidad. Yo lo que planteaba la otra vez en una reunión, acá en una de las técnicas que se hizo, donde salió también y participar en la marcha esta que va a ser el lunes, el martes que viene, sí. que aprovechar ahí que íbamos a estar todos juntos y transformarlo también en una gran asamblea, que no sea una gran marcha para ir a entregar las firmas que se vienen juntando, sino además utilizarlo como instancia de debate y decisión de qué íbamos a hacer, por lo menos acá en General Sarmiento.